La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Tercera vía, ancha avenida del medio, alguna vez tercera posición en exitosos tiempos del peronismo cuando ni yanquis ni marxistas. Hoy la avenida no está tan ancha, la del medio digo, y no es tan fácil el éxito de esas posiciones que buscan matices. De ese tema vamos a hablar en este capítulo de La Batalla Electoral. Mauro Monteiro, buen día, buenas noches y buenas tardes, ¿cómo te va? Aquí estoy, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo va? Bien, vamos a hablar en un rato con Luis Solana, que es candidato a senador del socialismo, que ha elegido una posición incómoda, que es esta, la de estar en el medio de la grieta, o en todo caso por fuera de la grieta, o tratar de estarlo, en un tiempo en que es complicado. Esa ancha avenida del medio que decíamos cuando Sergio Massa parecía ser el muchachito de la película, era efectivamente ancha y parecía que iba a ensancharse más. Por dar un ejemplo con Sergio Massa. Pero lo que ocurrió fue que la grieta se fue llevando todos los clics para un lado y para el otro. Y entonces las propias coaliciones buscaron sus matices, trataron de acomodarse a un padrón electoral que se fue haciendo más joven. Y el socialismo ha quedado ahí en esa posición de tratar de salirse de esos extremos, si es que son extremos, y buscar su propio perfil. No es fácil, es complejísimo en esta época, yo te diría mundial, en la que además la influencia de las redes sociales tiende a que todo sea o blanco o negro. De eso vamos a profundizar en el programa de hoy. Y también pensar, Juan Pablo, que quizá eso es por ahí lo más saludable en tiempos de tanto extremismo, y por ahí estar en ese lugar hasta sirve como para ir pensando otras cuestiones que quizás esos extremos no las piensen porque no les conviene, no las piensen porque la coyuntura les da como para pensar el hoy y el de ahora y el de dentro de un rato, y quizá el socialismo, estando en ese lugar, puede llegar a pensar algunas cuestiones que quizás son centrales para tomar decisiones, y por ahí esos puntos extremistas no lo están viendo, por lo menos desde ese lugar donde se posiciona el socialismo. Esa es la propuesta para la batalla electoral de hoy. Luis Solana, candidato a senador del socialismo, es nuestro invitado. Vamos a tener al periodista preguntón Luis Lardone haciendo algún planteo. Cristina Ercoli nos va a contar a quién vota y por qué. Vamos a escuchar alguna de estas biografías que venimos contando de personajes y personalidades de la política pampeana. Esa es la propuesta que tenemos. Además, claro, de nuestras bonitas páginas musicales. La batalla electoral. El 14 de noviembre no hay amistoso que valga. El partido por los puntos ya se está jugando y se palpita en Radio Kermés. La batalla electoral, de lunes a viernes, desde las 19 horas. El mano a mano se vive con preguntas y propuestas en el 106.1. La batalla electoral. Al pasar y la neblina se va, pues radiante como un amanecer que su sueño regala. Cuando el día te saluda y flotas, pausado y ágil andas, disfrutando cada paso, cada ruido, cada trazo de la naturaleza, el paisaje y más. Cuando te enternece ver el amor de los amantes, los hijos, las madres, el que está solo en la mirada, acercas o prestas el oído, y nace un gesto de complicidad, de generosidad en vos y en los demás, y quieres abrazar al mundo todo, contagiando hoy tu hermoso despertar. La nube rosa llega, te envuelve y de pronto se va. La nube rosa llega y así como llega se va. La nube rosa llega, te envuelve y de pronto se va. La nube rosa llega y así como llega parece ser la única realidad, y algo parece estar acomodando todos los jugadores. Cuando ya nada deja de brillar y la marea te va endulzando el camino, besando el destino, es porque ya no hay duda que en la nube estás. Cuando te enternece ver el amor de los amantes, los hijos, las madres, y aquí está solo la mirada, acercas o prestas el oído, y nace un gesto de complicidad, de generosidad en vos y en los demás, y quieres abrazar al mundo todo, contagiando hoy tu hermoso despertar. La nube rosa llega, te envuelve y de pronto se va. La nube rosa llega y así como llega se va. La nube rosa llega, te envuelve y de pronto se va. La nube rosa llega y así como llega se va. La nube rosa. Batalla Electoral, de lunes a viernes a las 19 horas. ¿Cuál es el primer acto político del que tenés memoria respecto de vos mismo, Luis Solana? No digo un acto, que fuiste a un acto o una ceremonia con bandera, sino que revisándote descubrís, ah, mirá, esto es política, que hice a los 5 años, 15, a ver. Tal vez 15 o 16. En el secundario teníamos que organizar la fiesta de despedida de los chicos de quinto año, antes era hasta quinto, y yo habíamos iniciado cuarto, y bueno, impulsamos una jornada de recaudación de fondos, me acuerdo, pusimos algún kiosco, organizamos rifas, estuvimos todo el año, y bueno, medio como que era el impulsor de la cosa. Esa fue mi primera actividad, si querés, política o pensando en el interés colectivo. Estás hablando del secundario ya. Secundario. ¿Y había centro de estudiantes en esa época? No. Pero no, es decir, hubo, para que quede claro, hubo épocas de centros de estudiantes más allá de los tiempos. Hubo en el regreso de la democracia, después se cayó un poco ese tipo de organización, después volvió. Yo termino el secundario. ¿En qué escuela? ¿En qué colegio? El auge del menemismo, el colegio de comercio sería. Ajá. La escuela de comercio. De la localidad de Trenquelauquen. Bien. Ah, en Trenquelauquen. Ahí termina. Ahí termina. ¿Y venías de una familia con algún vínculo con la política o no? Mis viejos eran... Había un doctor, que era el doctor de la familia, Barrachia. que fue muchos años intendente de Trenquelauque. Bueno, claro, sí, más vale. Radicalismo. Muy conocido. Sí. Después se fue con el kirchnerismo, creo, ya su último mandato. Sí. Era una referencia política del oeste de la provincia de Buenos Aires. Era el médico nuestro, con lo cual ahí en la familia radicales. Ajá. Cosas particulares. Mi abuelo era radical, a pesar de que Perón había loteado la estancia de los Ingleses y le había asignado, creo que 200 hectáreas, que hoy son... Es una enorme cantidad de valor. En esa zona, allá, sí, claro. En la estancia del mate. Pero él odiaba a Perón, a pesar de que ajá. había hecho la colonia donde había asignado esas odio, particularidades. Odio, es decir, un radicalismo, pero odio antiperonista, sobre todo. Antiperonista, sí, él era el antiperonismo, sí. Esas cosas raras que voy a decir, pero ¿por qué tanta bronca a quien en algún momento consideró la posibilidad de un desarrollo aquí? Pero bueno, esa era una cuestión cultural y creo que todavía existe. ¿Y tu socialismo de dónde lo forjaste, de dónde crees que viene? Digo, los primeros pasos, está bien, el radicalismo familiar tiene siempre algún vínculo, pero vos por tu cuenta elegiste otra bandera, ponele. Sí, bueno, tal vez tuvo mucho que ver la vinculación con quienes desarrollaban el socialismo acá en La Pampa. Yo arranco, me vengo a estudiar a la universidad, hago el curso de ingreso. Mi viejo me había dicho 2 meses o 3 y después a laburar, porque somos 5 hermanos. Estamos hablando ya, terminaba la etapa del menemismo, así que la situación no era la mejor. Y bueno, me pongo a laburar. Un chico que laburaba conmigo tiene un tío que está en el Partido Socialista. Me dice, me acompaña, tenemos que ir hasta la biblioteca de allá en Primero de Mayo, La Rioja, que era la sede que había cedido Pepe Edilicia para el partido. Cuando voy, adentro lo tengo, Aldo Copes, así que vos sos un paisanito de allá, que me agarró, me tuvo 6 horas, yo creo que entré a la 1, me fui a las 7 de la tarde, Aldo Copes me hizo un lavado de cerebro. Y aún así volviste, sí. Fortaleza, ¿eh? Llega Adrián Pepino, que estaba asumido como concejal. Me dice, ¿está en la universidad? Sí. Nosotros tenemos un brazo universitario, qué sé yo. Y ahí inmediatamente, muy operativo Adrián, resuelve con alguien del MNR Nacional que yo participe en la elección de Rosario, de la Universidad de Rosario. Con lo cual, me hacen una invitación y a los días yo me voy a Rosario. Allá conozco, por supuesto. Eso era un semillero, levantaba baldosa y salían remeras azules del socialismo, roja, qué sé yo. Así que estuve 3 días en la Facultad de Económicas, ahí me armé un grupo de amigos e inmediatamente me integro a la Juventud Socialista, porque La Pampa no tenía representación a nivel nacional. Conocí a Esteves Boero, bueno, Hermes Wiener, Mónica Fein, que en aquel momento eran funcionarios, bueno, Hermes ya era intendente. Y bueno, qué sé yo, encantado, con lo cual el desafío era esto que de participar en elecciones con agrupaciones socialistas, me lo asumí como desafío. Así que en el año 97, el primer año, yo arranqué en enero o febrero, rindo el curso de ingreso, comienzo las cursadas, en el mes creo que de agosto o septiembre hubo una reunión con amigos de que habían venido a Trenquelauque y armamos la agrupación Sumate. Claro, sí. Y ahí fundamos la agrupación Sumate, a lo cual fui candidato en todas las elecciones durante 3 años y gané el Centro de Estudiantes Económicas y Jurídicas. Habíamos también ganado en Agronomía, creo que en Exactas, en Pico, habíamos en Ingeniería de Pico, con lo cual ya teníamos una agrupación enorme, una cantidad de jóvenes. Ya impulsamos a Sergio Malveres, candidato a rector, que era el decano de Humanas en esa oportunidad. Bueno, y después de ahí yo ya después tuve familia, me casé y terminé de cursar, me dediqué a mi laburo. Y está bueno también reflejar para la pibada, sobre todo, que el socialismo en La Pampa ha sido, ha hecho pata ancha en algún momento de la historia, ¿no? En Santa Rosa especialmente. Cuenta la leyenda, o por lo menos su biografía autorizada, que hasta Rubén Marín fue afiliado al Partido Socialista antes de volcarse al peronismo. Es decir, hoy parece algo lejano o como si no hubiera sido, pero el socialismo gobernó parte de la provincia, de la ciudad en algún tiempo. Claramente, siempre cuando la cultura política en Argentina siempre se caracterizó por los personalismos. Entonces, a principios de siglo, los personalismos con la ley Sáenz Peña, primera elección, gana el personalista por excelencia, que es Yrigoyen. De ahí para acá siempre el caudillismo aquel convertido en nuevos personalistas era la cosa que todavía hoy te diría funciona. Frente a eso, el socialismo democrático, pensante, con una metodología del diálogo, del acuerdo, era un partido de legislación. Juan B. Justo, Enrique del Valle Barlucea, Alfredo Palacio. Ellos tenían un programa para la legislación argentina y que a partir de la ley cambiaba la cosa. Era un poco el principio. Así que imagínate, frente al yrigoyenismo, el socialismo era la antípoda y confrontaban con el radicalismo. Hasta la primera mitad del siglo, cuando viene Perón, de hecho, los dos principales ministros de Perón son del Partido Socialista, y ahí produce la escisión del Partido Socialista, medio como que lo saca de la cancha durante casi 20 años, ¿no? Hasta la década del 70. Sí, sí, sí. Bueno, está Mauro Montero también, se va a sumar a la conversación, más vale. Esto que estás planteando del socialismo con esa beta del diálogo y la construcción de proyectos colectivos más que caudillismos y personalismos, también tiene que ver con la posición que han, no sé si elegido o en la que están hoy forzadamente también, la política es el hombre y sus circunstancias, en la que, saliéndose de la grieta, eligen una posición, no sé si decir intermedia, pero distante de los dos polos, y está complicado para sumar masas en ese sentido y sumar votos. No sé tampoco si crees que eso va a permanecer en el tiempo o terminarán en alguna de las dos fracciones en las que parece dividirse la política argentina, pero también internacional. Haces una pregunta que está permanentemente y ya desde hace un tiempo en el seno del Partido Socialista. Se ha privilegiado siempre sostener el partido en toda su integridad, por lo tanto, desde el punto de vista pragmático te respondo, y después desde el punto de vista ideológico. Correrse para un lado o para el otro significan divisiones adentro del Partido Socialista, si tenés que elegir alguno de los muros de la grieta. Desde el punto de vista ideológico, la grieta ha sido nefasta, ha garantizado impunidad de ambos bandos, ha generado en la Argentina un debate que retrasa, un debate que atrasa, donde está justificada cualquier cosa que se cometa o que se realice o cualquier actividad de gestión pública, tanto de este gobierno como del anterior, ya que el debate es quién ha hecho más daño. Entonces, frente a una muy mala medida actual, hay una muy mala o peor medida anterior que justifica la actual, y ese es el debate en Argentina, con lo cual el socialismo intenta recorrer otro camino, con las dificultades que vos decís, que es real, no va a reunir masas. Estamos en un cambio de época para todo, no solamente en las cuestiones del desarrollo, del trabajo, de la producción, de la política, el auge de las redes sociales, de la forma en que nos comunicamos, ha modificado muchísimo la forma en que miramos la cosa, y te escuchaba hoy en la introducción, el blanco y negro parece que prima frente a todos los demás debates. Por lo tanto, ahí estamos en una encrucijada. Ahora, de lo que yo estoy convencido es que ninguno de los costados de la grieta, o que la grieta en su conjunto, va a producir las soluciones que este país va a necesitar. Y es más, te diría que cuanto más callados se queden y cuanto menos anuncios realicen, culturalmente vamos a sentirnos más tranquilos, más relajados los argentinos, porque la política nos está haciendo mal, hoy estresa. La política, te diría, es la madre, no sin razón, de las grandes angustias que tenemos los argentinos. Luis, te saludo primero y después te pregunto una cuestión que recién quizá rondaba en la charla, pero no se habló puntualmente. ¿Qué sería para el socialismo salirse del plato, sacar los pies del plato? Se lo ha criticado muchas veces al peronismo de irse a una línea o a otra. Hoy mismo el peronismo mira de reojo un poco al kirchnerismo. Para el socialismo, salirse del plato sería bancar las políticas de Macri y de la derecha. Salirse del plato sería posicionarse ante los derechos que reclaman los que menos tienen. Para el socialismo eso es una discusión, intentar no salirse del plato del socialismo. Hola Mauro, intento entender la pregunta. El socialismo es un partido político que entiende que no tiene todas las soluciones, ni mucho menos, que solamente puede realizar un aporte en el marco de coaliciones políticas. El contexto actual hace que los extremos de la grieta, que son dos grandes coaliciones que totalizan y protagonizan a la Argentina en el debate y en el destino de este país, entendemos que no tenemos elementos para compartir dentro de esa dentro de ese barco, digamos. Entonces estamos en una lanchita y es cierto que no le modificamos la vida a nadie, que esta es la otra preocupación. Nosotros no salimos, no nacimos para ser un partido testimonial, hablar de la mega concentración de la riqueza mundial y entonces queremos actuar en el barrio con todo ese testimonio. Digo, es muy difícil, nosotros somos un partido de la realidad concreta, de la realidad política, hacemos política de verdad, queriendo mover la aguja, al menos dos grados en sentido progresista de la historia en el lugar que estamos, en el lugar que nos desarrollamos. Y ya te digo, y se ha privilegiado siempre tratar de contener al partido en su totalidad, porque cualquier definición hacia un lado o hacia el otro hubiese significado por lo menos desmembramientos o divisiones. Bien, antes de que parar la pelota de la charla, te pido una definición. ¿A qué te suena esto? Se llama la batalla electoral. Cuando escuchás esa expresión, ¿a qué te suena? ¿Qué pensás? El debate de cara a las elecciones. Bien. Bueno, está bien, pero hay una posibilidad de verle un contenido más bélico y una que tenga que ver con la discusión de ideas y una batalla cultural que... Es marketing puro. ¡Epa! Es marketing puro, porque batalla está de moda, mirá. Hace 2 o 3 años íbamos al Parque Olivera a las batallas de... Las riñas de gallos, sí. De rap, era de claro, sí. Rap, no sé si rap, digo sí, bien. Sí. Sigue habiendo, ahora sí. En las vías del tren también. Sí. La televisión nacional también, algunos programas de diversión habla de las batallas, no sé en cuáles, pero he escuchado también la batalla. En varias radios se habla de la batalla, así que no, es si querés un silogismo... que convoca, digamos, a prestar más atención a los programas y a los contenidos. Seguimos charlando en un ratito con Luis Solana acá en este marketinero La Batalla Electoral. La Batalla Electoral, de lunes a viernes a las 19 horas. De nuevo aquí para la política es el arte de lo posible. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Y de lo imposible también. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y de cuatro no se inunda más. ¡No se inunda más! La batalla electoral. Y vos, en esta batalla electoral, ¿a quién votás y por qué? Qué gusto. Mi nombre es Cristina Ercoli y por estos días estábamos pensando y mirándonos el ombligo y preguntándonos, ¿cuántas personas del Frente de Todos no fueron a votar el 12 de diciembre? ¿Qué les pasó? Y hay de todo. Algunas pensaron que como eran las internas, e íbamos a ganar, un aire triunfalista. No se molestaron en moverse de sus casas. Otros dicen que no los consultaron en cuanto a la elección de las candidatas para ser representantes del pueblo de La Pampa en el Congreso de la Nación. Y tienen razón. Hay muchos que están disconformes con políticas públicas y no alcanzan a ver todo lo bueno logrado a pesar de la pandemia y de la crisis económica. Bueno, se lo tendremos que hacer ver de alguna manera. Están los que no tienen empleo y en las elecciones del año 19, del año 2019, muchos candidatos prometieron ayuda, en especial los que ganaron en aquel momento. Pero a La Pampa no llegó nada. No llegaron casas, no llegaron las escuelas, no se hicieron los caminos. Y así podemos seguir enumerando. Causales y pretextos. Pero hoy le decimos que no votar o votar en blanco ayuda al proyecto de país que no queremos y que ya vimos y comprobamos durante los 4 años de Macri y Juntos por el Cambio. Aunque los medios de comunicación mayoritarios y hegemónicos nos hagan creer lo contrario todo el tiempo hablan, digamos, cosas que realmente lastiman al pueblo. ¿Qué queremos el Frente de Todos? ¿Qué queremos el pueblo argentino? Que se creen, que se vayan creando empleos dignos y no como Macri, que nos arruinó a más de 20.000 pymes y ayudó a fugar millones y millones de dólares de capitales que no se invirtieron en el país. Y dicen los Juntos por el Cambio que ahora los capitales extranjeros no vienen por culpa del Frente de Todos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron con ese préstamo del Fondo Monetario Internacional? Queremos que haya educación pública accesible, laica, diversa e inclusiva para todas las personas. ¿Eso lo va a dar Macri cuando cerraron universidades? Lo mismo pedimos para la salud y la atención a la enfermedad, cuando rebajó al Ministerio de Salud a una categoría inferior o cuando no entregó tecnología a los estudiantes con las NOVA. Es decir, nosotras hemos visto que en medio de la pandemia el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno del Frente de Todos, un gobierno popular y nacional, atendió a la salud y a la atención de la enfermedad. Por eso vamos a votar al frente de todos estas elecciones de noviembre. Cristina Ercoli, que es parte del foro por el aborto legal, seguro y gratuito, entre otras organizaciones y movimientos de los que forma parte, ahí testimoniaba por qué iba a votar al Frente de Todos. ¿Cómo caracterizás vos, Luis Solana, a ese frente de todos que se autopercibe nacional y popular, y si querés, también a la alianza de derecha que se autopercibe republicana y del consenso, ponele. Ni tan tan, ni muy muy. Yo miro la política de hace tiempo y la verdad que, salvo en matices discursivos, las gestiones hacia dentro del país, en política exterior sí ha habido diferencias, pero hacia dentro del país, la política fiscal o la política pública no ha cambiado tanto ni en uno ni en otro gobierno. Ni Macri era el neoliberal que había prometido ser, ni tampoco era tan progresista los sectores del kirchnerismo. Seguimos teniendo vigente la ley de Martín y de Oz de entidades financieras, seguimos teniendo una política tributaria que recauda en los sectores populares, solo en los sectores populares, porque el resto puede eludir, y un día habría que hacer un debate sobre una reforma tributaria. El impuesto a las ganancias lo paga el que menos tiene, el impuesto al valor agregado de los bienes los paga el que menos tiene, el ingreso bruto, que es el 80% de la recaudación de los tributos provinciales, los paga el que menos tiene, porque el que más tiene lo traslada en el precio de las cosas que consumimos. O lo traslada a Panamá, ¿no? Y la, también. Y la inflación, que es el impuesto que más golpea la pobreza también, es producto de la concentración de la riqueza, es producto de la política monetaria y es producto también de la mala distribución que produce un Estado, favoreciendo siempre la concentración. Y esas cosas no se han modificado. Sí te puedo decir de cara a la política internacional, especialmente la política de endeudamiento, lo de Macri fue una abarrabasada, fue, no sé, te diría una cosa tremenda que ha generado una conflictividad en materia de las cuentas nacionales que no la vamos a acomodar por muchísimos años, ha comprometido muchos años, de muchos periodos, de sea quien sea el presidente, porque se endeudó de manera enorme al 7,2%, lo cual es récord en el mundo de tasa de interés, y en dólares, con vencimientos recontracortos que comprometen muchísimo a este gobierno actual, digo, sin ninguna explicación, 100.000 millones de endeudamiento para que se fuguen 86.000 millones, digo, es una cosa muy extraña, que eso todavía se le permita estar explicándole a los argentinos todas las bondades que él quiere realizar desde la política o de su espacio al que pertenece. Eso es una barbaridad. Por eso digo, en materia de eso. Ahora, hacia adentro, los que se dicen tan progresistas no lo han sido tantos, y no ha habido ni hay en el Congreso hoy, más allá de que en plena pandemia tiraron el proyecto de cobrarle a las grandes fortunas, donde 13.000 contribuyentes, sí, nominados en función de su patrimonio. Sí, por única vez. Por única vez. Digo, no. Aparte, digo, hay que ver de dónde sacaron también esos patrimonios, esos 13.000 contribuyentes, que seguramente que fue porque eludieron durante tantos años la presión tributaria. Luis, ¿y qué se propone estando en el lugar donde están y sabiendo que, según lo contaste vos, Macri es de esta manera, Alberto Fernández del otro? Estando en el medio, ¿cómo se hace una campaña casa por casa, pueblo por pueblo, con la gente enfrente? ¿Qué se les dice desde el socialismo para incentivarlos a votarlos? Que hay que reivindicar la política tiene que ser algo sano. Tiene que ser sano, tiene que contagiar a otros a involucrarse. Ajá. Quienes ejercen hoy la política, lo que producen es el espanto del resto de la ciudadanía. La ciudadanía se ha puesto refractaria frente a la política, más allá del partido al que pertenezcan. La política hace mal, y eso no debe ser. ¿Qué le decimos? Queremos un país normal. Un país que el presidente sea presidente, que el presidente no esté diciéndonos que somos todos idiotas mientras le hace fiestas. Eso que ellos minimizaron fue tremendo. Yo tenía una bronca enorme. Yo tengo que laburar todos los días. Tenía que andar haciendo zigzag para evitar, qué sé yo cuánto, andar con la luz apagada. porque se complica. El que labura de lo privado no tenía manera de resolver eso. Está bien que la política sanitaria era cuidarnos y que siempre están los vivos, pero digo, tenemos que dar ejemplos que tengan algo de moral, porque si no es muy difícil practicar la política. Pero también más allá de no justificar semejante papelón que tuvo que pasar Alberto Fernández por la fiesta de Fabiola, de su compañera, también hubo funcionarios judiciales que hicieron juntadas, fiestas, terminaron pagando dos mangos para poder zafar de un posible delito. Digamos, también desde otros poderes hacen ese abuso que quizá, como vos decís, tampoco es tan lindo ni tan bueno para la imagen de la sociedad. Pero y seguimos sumando, vos sumás el Poder Judicial, yo te sumo legislativo, o sea, si no el 40%, en plena pandemia. ¿Se entiende? Los privilegios, pero hay que eliminar los privilegios. El político tiene que ser un ciudadano común, que circule en la calle, que pueda dialogar, que represente los intereses. Una imagen al Pepe No pueden Mujica, ser que pasen ejemplo. En aviones con vidrio polarizado. ¿Por qué un político no sale caminando? Los socialistas en Santa Fe gobiernan la provincia de Santa Fe y el gobernador Wiener se iba caminando a la casa. Salía de casa y se iba caminando. Y nadie le decía nada ni lo criticaba. Digo, así debe ser. Los políticos tienen que ser ejemplo, pero además todos tenemos que ser políticos. Se ha trazado una raya donde la política parece ser para ciertos sectores, corporaciones, donde se han cerrado a sí mismos. Una élite. Casta, la ciudadanía casta, se limita a la tribuna. La palabra de moda para esto es casta de lo que ha hecho todo un circo Javier Milei también, ¿no? Se agarra de esta realidad que todos percibimos, o un poco más, un poco más o menos según la provincia, la jurisdicción que te toque, pero evidentemente hay una reacción social contra eso que explota, en este caso que estoy diciendo, por ultraderecha, pero puede ser también de otras maneras más genuina, ojalá, qué sé yo. Está bien. Si hablamos de desquicio, el personaje este que vos nombraste viene a terminar de desquiciar toda la política. Lo lamento por los porteños que tienen esa cosa ahí con un 12-15%. Eso es nefasto, es un neonazi declarado que promete mandar a todos los ciudadanos, a todos los políticos a la Antártida y que ellos solos, sin hacer política, vamos a pasar a ser el paraíso. Una cosa tan ridícula. Volviendo a lo que decías del marketing, ¿no te parece que es un personaje del marketing armado a través de los medios de comunicación? Por supuesto. ¿Crees eso? Sí, aparecen, molestan un tiempito, después desaparecen. Ha habido varios. Bueno, ¿y cómo caracterizás, ya lo hiciste con la Alianza y con el Frente, al socialismo? A tu socialismo, venimos de una historia de diversos socialismos, lo sigue habiendo, no es lo mismo el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que sigue siendo un partido, o en La Pampa también ha habido disidencias entre los propios socialismos. ¿Qué es el Partido Socialista hoy para vos? ¿Es una centroizquierda? ¿Cuál es la característica que le das? Yo creo que es una izquierda democrática, una izquierda muy similar, aparte de hecho pertenecemos a la Internacional Socialista, muy parecida al PSOE, el Partido Socialista Español, del sí. cual también tenemos mucho vínculo, con partidos latinoamericanos que representan el Partido Socialista, el de Allende de Chile, con Michelle Bachelet, cuando estaba Ricardo Lagos. Nosotros, de hecho, integramos el socialismo latinoamericano, nuestro partido es integrante junto con el socialismo chileno, uruguayo, el socialismo donde estaba Tabaré, Vázquez, que era presidente también del Partido Socialista de Uruguay. Yo, personalmente he participado en infinidad de encuentros en Argentina y en esos países con ellos. Yo creo que nos representa eso, un partido que tiene que estar permanentemente en la vanguardia, que tiene que ser un partido que se para de la realidad, no que elabora en un libro una teoría y a partir de ahí intenta conseguirla. Me parece que es el partido que tiene que trabaja en compatibilizar la igualdad con la libertad.

no sé quién es el actual conductor radical, y estaba este hombre, no sé si ha tenido renovación de autoridades, de Pico. El último fue Pechín. Tito Pechín es el presidente, claro. Sí, el presidente formal es Pechín. El radicalismo que se deje de aplaudir a la derecha macrista y nos sentamos a charlar y retomamos con el FREPAM, que fue una experiencia de coalición de dos culturas políticas o más que se reunían a pensar de manera conjunta, había un respeto institucional, los partidos, cada uno preservaba su identidad y a su vez tenía una sinergia positiva y se gobernaba como síntesis de esas culturas políticas. Hoy hacer un seguidismo a quienes vienen a hacer negocios con el país, no nos va a tener a los socialistas ni cerca de la vereda de la reunión que se van a reunir. ¿Cuál es la aspiración electoral del 14 de noviembre? Y en todo duplicar. Caso, duplicar lo que duplicar. Ocurrió en Los Pasos. Nosotros sacamos 5.000 votos, queremos llegar a 5.000 queremos llegar a 10.000 votos. Uh-huh. Así que también aprovechamos todos los espacios para pedirle a los ciudadanos que nos acompañen, porque es muy importante, eso le daría la posibilidad a terciar hacia adelante y por supuesto que también el socialismo necesita recuperar espacios institucionales que le permitan después, hacer un seguimiento de los distintos gobiernos o de los aportes a los distintos gobiernos que se van sucediendo. Te sacamos un rato del papel de senador. Mauro te saca. A ver, que no sé, que tiene una consulta. Viste que él es un pulpo, está conduciendo y operando a la vez y tiene, a ver. No, si se acuerda de esta música, Luis Solana, creo que fue parte de una campaña electoral, ¿no, Luis? Creo que nunca le pagué. ¿A quién? ¿No? Mi primera elección, jingle de campaña. Bailabas también, ¿no? Le digo a Mauro. Mauro era joven, yo tenía... ¿Qué año sería? A ver. Estaba de moda. Fíjate la fecha. Y 2000. Sería 2000. ¿Pero no te acordás 2002. Cuál fue tu primera elección? ¿No? ¿No te lo acordás? Este tema fue para... fue elecciones... Y elecciones hubo en el 99. Mira, imaginemos, 98... Marín no, por la reelección. Lo que pasa es que nosotros también teníamos elecciones en la universidad. Yo era candidato. Yo fui candidato del 97 al 2003 en la universidad. Claro. Y del 2003, del 2007 para adelante siempre fui candidato en el Partido Socialista. Claro, está bien. A elecciones generales, lo que fuera. Pero esta tiene que ver con la universidad. Claro. Es de esa época. Y le pedimos a Mauro... Hacernos un chicle de campaña. Yo, la verdad, no sabía ni lo que era un chicle de campaña. Pero bueno, la recomendación. Sí, de campaña. Ricardo Di Napoli. Ricardo Di Napoli. El ruso. El ruso. Un grande, el ruso. Sí, el ruso era nuestro asesor comunicacional. Claro. Porque como no teníamos un mango, cuando fundamos la agrupación Somate, no teníamos un mango. Entonces el ruso tenía en la calle Roca, a la vuelta de la iglesia. Sí. Donde después funcionaba. Sí, donde estuvo Nexo un tiempo. Claro. En Rock, era Roca entre Avellaneda y Pico. Claro. Ahora es San Martín Oeste. Entonces, claro. Le dijimos, vamos a fundar una agrupación. Y el ruso nos daba pautas porque él había sido secretario de Bienestar Estudiantil. Y era un apasionado. Él iba con nosotros a las reuniones. A las reuniones de agrupación estudiantil. Él iba con nosotros. Y medio como que nos corregía. Un genio, así que nos imprimían, no le podíamos pagar. No sé si eran 5 pesos, no teníamos nada. Pero bueno, y Mauro nos hizo este jingle, que por eso te digo, no sé si estaban los CD, ni siquiera existía el DVD. Bueno, esto vino en CD el jingle. O sea, para los millennials, justo hablando de Milei y demás, hablar de CD, hablar de DVD es... Claro. Hay que ponerse a explicar otra vez. Claro. Sí, más o menos. Esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Ah, ah, dale mambo. Ah, dale mambo. Looney Tunes. Son cosas que pasan en el bar. Da, da, da, da. Daddy Yankee, yo. Come on. La batalla electoral. El 14 de noviembre no hay amistoso que valga. El partido por los puntos ya se está jugando y se palpita en Radio Kermés. La batalla electoral, de lunes a viernes, desde las 19 horas. El mano a mano se vive con preguntas y propuestas en el 106.1. La batalla electoral. Casi estamos pidiendo la hora, pero nos quedan unos minutitos más con Luis Solana. ¿Sabés cuánto invirtieron en la campaña electoral, en la PASO y ahora? Ya sé que me vas a decir que sí, porque son unos pocos mangos, seguro. ¿Nosotros? Sí. Recibimos la plata de la boleta, nada más. Nada más. Nada. ¿Y nosotros cuánto es? A ver, para que nos demos una idea. 740 mil pesos. Ah, bueno. Para, te permite imprimir un padrón y medio. Casi uno va a la justicia. Pero es decir, con esa plata solamente imprimen la boleta. Solamente la boleta y rendimos la plata de la boleta. Nada y, más. Y no pagaron un afiche, un nada, banner. Nada, no hicimos nada. No teníamos un mango. No hicimos campaña. Nosotros en la PASO no hicimos campaña. ¿Y en esta? Y en esta mañana comenzamos la gira por el oeste. Estamos viajando con todos los candidatos, los dos de primeros diputados y quienes me acompañan en el senador, por todo el oeste de la provincia, y después estamos la otra semana por el sur de la provincia. Después ya nos vamos a concentrar en Pico y Santa Rosa. Uh-huh. ¿En qué zona pensás sumar más votos para duplicar, si ese es el objetivo de lo que ocurrió Santa en la Santa Rosa y Pico. Uh-huh. Bueno, y Tuay. ¿No? Uh-huh. Tuay y Santa Rosa tienen el mismo comportamiento, en el caso nuestro. ¿Y en el oeste, Luis? Porque en el oeste, Victorica, has estado muchas veces. Sí, en el oeste tenemos muchísimas. De hecho, tenemos tres concejales en el oeste, en La Ahumada, en Puelén, en Victorica, tres concejalas. Allá tenemos. Lo que pasa que digo, la densidad poblacional para duplicar, te tenía que votar todo el oeste completo. Claro. Es muy difícil porque además también son todos intendentes opositores, así que no es tan fácil duplicar. Sí, por supuesto que es muy representativo del Partido Socialista, por eso decidimos lanzar la campaña con esta gira mañana. Bien. Bueno, Luis, te agradecemos que hayas estado, que converses, que es nuestra idea también, profundizar en estas cuestiones, revisar la historia, como lo hacíamos al principio, respecto del socialismo, lo que fue en la provincia. Tratar de, en el ruido, que sabemos que también hay a nivel mediático, aportar un granito de arena para esclarecer. Y quien tenga ganas de pensar y de ponerse a complejizar un poco las cosas, también puede hacerlo. Te dejo el micrófono abierto para que digas lo que se te cante o aportes lo que creas oportuno. Bueno, primero agradecerles, por supuesto. Con Mauro por ahí, como es movilero, hablamos un poco más. Tienen que seguir haciendo este tipo de periodismo. La verdad que hoy parece que todo se compra y se vende, todo forma parte de un gran mercado. Estamos en una situación política, institucional, social, económica. Hay una superposición de crisis que, por supuesto, ha producido también una crisis moral. Da la sensación de que todo vale, ya que los argentinos empecemos a perder la capacidad de asombro es preocupante, no es bueno, no es sano. Por eso me parece que este tipo de entrevistas no es la habitual que yo tengo. Siempre pareciera que nos quieren encorsetar. Me la paso explicando por qué no soy parte del Frente de Todos o por qué no soy parte de Cambiemos. Pareciera que todos tenemos que ser sí o sí parte de cosas que la verdad, de mi punto de vista, no han sido positivas, ni lo son, ni lo serán, por lo que estoy mirando, infiriendo el futuro. Así que nada, agradecerles estos espacios. Lo único que tenemos desde el Partido Socialista son estas invitaciones desinteresadas. En muchos lugares directamente te mandan un WhatsApp con las tarifas, si no, ni siquiera podemos ser entrevistados. Lo cual para nosotros increíble. Es un orgullo, un honor. y no solamente por el socialismo, porque sé que lo hacen con todos, es también, digo, una contribución a la participación y a la democracia. Bien. Una última. Supongo que aceptás que la disputa electoral verdadera en La Pampa el 14 de noviembre es entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, de ahí van a salir las representaciones legislativas. ¿Te da lo mismo que una senadora o un diputado provengan de un sector o de otro, o crees que hay un matiz ahí entre esas fuerzas? Es para otra entrevista, pero yo veo que un presidente debilitado como el que tenemos, si a eso le sacas que tenés los dos cuerpos legislativos en contra, el rumbo de los próximos dos años va a ser catastrófico. Me gustaría que tengamos algo de solidez porque digo, la presidencia de una nación, como el caso de Argentina, te diría que es prácticamente la gran columna vertebral de la convivencia de la Argentina. Y si eso está totalmente resquebrajado, se resquebraja todo hacia abajo. Le pido cordura al peronismo también, porque yo sé que hay situaciones muy complicadas alrededor de quién es hoy presidente, que no lo justifico porque es un torpe, pero bueno, que lo sostengan, que lo acompañen, que fortalezcan eso y que termine el mandato de la mejor manera posible, con todos los argentinos, de la mejor manera posible. Gracias de vuelta. Nos vamos, bueno, ¿no? Nos vamos, Monteiro. Bueno, ¿te parece? Nos reencontramos mañana a la misma hora de siempre, en el mismo punto del dial, como decían antiguamente los locutores, las locutoras. Y a seguir la batalla. Eso, la batalla electoral. Dale. Chau. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral.